Ahora, respecto del actual consejo, en los medios estamos viendo en estos últimos días que están completamente desacreditados. Eso dicen los medios. Ahora, en tu concepto, ¿es cierto lo que dicen los medios respecto de los consejeros electos? Mira, ahí hay que valorarlo. Dos de los anteriores consejeros fuimos objeto también en medios de señalamientos de participar en partidos políticos, uno como militante activo del PAN y otro como adherente del PAN. En esa ocasión tu servidor sale y comenta, ¿no? Yo en tal fecha sí, efectivamente, así, pero ya no continué con el trámite. ¿Por qué? Porque fui electo secretario general del Tribunal Local Electoral para el proceso 2001, y no lo niego, ni mucho menos, pero la ética y la moral, véanla en todas y cada una de las votaciones que yo hice al seno del consejo. Ahí es donde deben de valorar y ver si efectivamente Enrique González apoyó o ayudó a un partido y perjudicó a otro. Pues jamás, por eso jamás en la mesa hubo ese tipo de cuestionamientos o señalamientos, tanto al otro consejero, al doctor Mogollón, como a su servidor, de que no, trabajamos de la mano y no había con los partidos y no había denostaciones hacia ningún integrante del consejo de los consejeros ciudadanos en la mesa. Aquí sí se vuelve a manejar esa hipótesis o esa idea o ese comentario de que por ser miembro de algún partido pueden favorecer los intereses. Se puede ser de cualquier partido, o sea, la ética y la moral no están en un frasco tapado con el logotipo de un partido. No, no está tapado, porque precisamente como es un órgano colegiado y hay partidos políticos que representan a los partidos en la mesa. O sea, no podemos confiar en, por ejemplo, los que no hayan votado por el gobernador, o los que no sean priistas, o los que no sean, o mejor dicho, todos los que no son panistas, no pueden confiar en el gobernador porque es del PAN. Sería ilógico. Se no se confiar en él, pero independientemente del partido que sea, es objeto de una elección todo. Y tenemos que reconocerlo. Claro, no podemos claro. Desconfiar de él por el solo hecho de ser de otro partido. Claro, así es. O sea, se podría interpretar también en el seno del consejo. Decir, es que es del Verde y es del PRD y son del PAN, entonces ya van a favorecer esos intereses y los demás ya no va a haber. No, al contrario. Como hay representación de partidos en la mesa y como hay 7 consejeros, pero aparte son decisiones que son impugnables, hay que razonar el voto. Y los partidos van a estar atentos precisamente a que todos y cada uno de los acuerdos que se voten se analicen de manera objetiva y transparente en la mesa, en las reuniones previas que se tienen para tal efecto. Si analizamos afiliaciones, más no desempeños. Así es. Por eso yo decía en días pasados que hay que darles el beneficio de la certeza, no de la duda. Eso nos lleva a una reflexión más profunda. La falta de cultura, bueno, como la tengamos es cultura, más bien a la existencia de una cultura no adecuada en materia política. El problema radica en que nosotros como ciudadanos, muchos, no nos interesa la política. Porque entran otros factores, entra el factor de desempleo, entra el factor económico, de inseguridad, de recursos públicos, vamos, o que te dote el gobierno de agua, luz, pavimento, y que de alguna u otra manera estás preocupado más en lo próximo de tus necesidades que en una cuestión meramente de cambio de gobierno. Cuando es lo básico. Pero digo, lamentablemente así es. Hay gente que que oye las noticias y se queda con una primera impresión y ya piensa que todos son igual, ¿no? Y luego ya cuando quieres desmentir, pues ya desmientes, ya no causa el mismo impacto, porque la noticia depende de cómo la des, golpea. No informa. Cuando los chinos oigan al presidente Fox que nos engañaron como viles chinos, como viles van a pensar chinos. Que todos los chinos son iguales. Así es. Y es cierto, hay una situación muy irónica en este sentido. El presidente utiliza expresiones que son de cultura. Usted, que usted, que mexicana. Yo utilizamos tradicionalmente. De hecho, a nosotros como reporteros, sí, pero a ustedes como... Pero también hay un refrán que dice, no miente la soga en la casa de loca. Exactamente. Ahora, una cosa es que la digamos nosotros y otra que la diga el presidente. Ahí es donde está precisamente el cambio. Ahora, esta... Queda claro entonces que solamente se cubrió lo que es la superficie de las actividades del Instituto Estatal Electoral, pero la profundidad, que era bastante amplia, no se vio, no trascendió, pero no trascendió ni siquiera en el trabajo del Instituto Estatal Electoral, ¿o sí? Sí trascendió, mira, yo creo que, déjenles comento algo, precisamente de lo que comentábamos del plan rector. Había también programas diseñados para ciertos sectores de la sociedad. En el caso de este consejo, por ejemplo, que por primera vez hace convenios de colaboración y apoyo con todos los municipios de Aguascalientes, y fuimos a todos los municipios de Aguascalientes, 2004 y 2005. Dentro de lo que hacíamos precisamente era ir a dar pláticas a los regidores, a los síndicos, respecto a todo esto, ¿no? ¿Qué es la democracia? ¿Qué es la participación? ¿Cuáles son los derechos? ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Cuál es el sentido de la autoridad, ¿no? Como autoridad para tal, para el desarrollo, ¿no? Y manejábamos también con los funcionarios públicos de los municipios estos programas, y manejábamos con los comités de colonos también este tipo de difusión de la cultura cívico-electoral y participación ciudadana. ¿Por qué de la importancia? Ustedes recordarán que en el 2004 nosotros hicimos precisamente desayunos de trabajo con maestros, con doctores, con organismos de la sociedad, con ONGs, con maestros, para comentar la importancia que tenía el órgano electoral, el desarrollo y el desempeño. Dentro de otros programas que nosotros tuvimos fue las elecciones escolares, escuelas, secundarias, preparatorias, inclusive universidades. Lo de la posibilidad de que en el 2009, podía implementarse la urna electrónica en una elección federal, y la estamos llevando a las escuelas y secundarias, no se diga las prepas, ¿no? Pero sobre todo para que vayan conociendo en qué consistía, en precisamente preparar ciudadanos para que sepan el día de la votación qué van a hacer y cómo lo van a hacer, de qué manera y por qué se hace. Y aparte de eso, unas pláticas inductivas respecto a esa responsabilidad, sobre todo en alumnos de secundaria y de preparatoria. Varios paneles que hicimos con universidades, varios trabajos, digamos, que se desarrollaron con todos los sectores de la población. Estuvimos en organismos públicos del gobierno federal, del estatal y del municipal, de los que recuerdo estuvimos en Cedesol, en Conagua, en Cedeso Estatal, estuvimos con la Policía Municipal, estuvimos, no recuerdo con más, pero con varias dependencias, con lo mismo, Fomento de la Cultura Cívica y toda la Participación Ciudadana, con el Instituto Aguascalientense de la Mujer, o sea, en lo mismo. Y yo personalmente me presentaba a medida de posibilidades a entregar constancias de mayoría a las escuelas, me presentaba a algunos organismos, también a explicarles yo, aquí estamos, aquí estoy, cualquier situación que se presente, cualquier comentario o duda, oye, que los recursos a los partidos y que si es mucho, es poco, oiga, que si el órgano electoral trabaja o no trabaja fuera de procesos electorales, que si es... Ahí estaba yo, precisamente para dar la cara, o sea, para decir, aquí estamos, o sea, somos de carne y hueso. Y aparte, nos interesa precisamente fomentar la cultura cívico-electoral y participación ciudadana. Nos interesa estar con el ciudadano y no hacer alarde, ¿verdad?, de cuestiones en medios, y que la sociedad no supiera o no valorara qué es un órgano electoral, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Sobre todo el ciudadano confunde mucho el IFE con el Instituto Estatal Electoral, o confundía. Ya más o menos siento que en ese tipo de situaciones hay un avance significativo, que ya la gente ubica la diferencia entre lo que es la elección federal y elección local. Por lo menos. A pesar de los medios, la ciudadanía sí fue tocada por el Instituto Estatal Electoral. Sí, así es, así es, sí, totalmente. Digo, porque a mí me tocó estar en varias dependencias, me tocó estar en varias escuelas, me tocó estar en varias secundarias, en varias preparatorias. Una que recuerdo que estuve en la Benito Juárez, en la Reyes Heroles. Me tocó estar en algunos paneles, me tocó presidir algunas ceremonias respecto a la difusión, o respecto a las estadísticas, o respecto a la penetración de cómo habíamos llegado a la sociedad, o de qué manera, pero con documentación básica. El órgano electoral cuenta con toda esa información para consulta del ciudadano o de los medios de comunicación. De tanto citarla, ya ni me acuerdo quién la dijo y ni me acuerdo si la inventé yo, a lo mejor, de que la democracia es algo tan serio, tan importante, que no es conveniente dejarla en manos de las masas. ¿Crees tú que sería factible la designación de un presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral sin intervención del gobierno? Bueno, de algún poder, ¿no? Porque es el legislativo, ¿no? La designación de los consejeros. Bueno, esa es la designación. Hoy me refería a la designación. No, mira, lo que pasa es que cuando ves, yo creo que ves o quieres implementar la figura... Se está viendo, licenciado, ¿eh? Del referéndum o del plebiscito o de la participación ciudadana, pues tenemos esas figuras. Pero en la conformación de un consejo, pues debe ser... Alguien tiene que apoyar a alguien. Es simple e imprescindible. ¿Sí o no? Bueno, puede haber simpatías. Apoyos. Puede haber ¿cómo puedes, si a ti como candidato a consejero, y más aún como probable presidente de ese consejo, te da su apoyo el gobierno del estado, cómo puedes impedirlo? Pues no, mucho menos si es algo que no pediste. A ti te eligen, a ti te señalan para impulsarte a algo. ¿Cómo te vas a oponer? Sí, lo que pasa es que una cosa es que me apoyes, vamos, otra cosa es que todo esto ya venga de manera natural, ¿no? No, en tu caso no llegó de manera natural. Sí, llegó de manera natural. Totalmente natural. ¿Podías oponerte a ello? Fíjate que cuando se dio esa situación, sí me pude haber opuesto a ello, vamos, pero... ¿Pero qué significaba? No llegar a donde llegaste. Sí, es que aquí el problema, en el caso, digo, hay que ver el caso concreto. En el caso de Enrique González, ahí precisamente, a la hora de la votación, Enrique González no iba preparado para ser el presidente. Se dio por las circunstancias, se dio por lo que pasó en la mesa, vamos, por los comentarios de algunos dirigentes de partido, digo, representantes de partido. Pero ya veníamos consensados con otro consejero para que él fuera. Entonces ya cuando se da esa situación de decir, no, pues siempre, mejor tú. Salvador Hernández llegó a la presidencia del consejo por la voluntad divina. No, claro que no, digo, claro que no. Vamos, tuvo que haber muestras de apoyo de los consejeros, de los que votan, porque no olvidemos que votan 6 o 7, vamos, son 7 los que votan. Que si hay comentarios, que si hay apoyos, que si hay ánimos. Andas confesado, ¿eh? Esto rodea precisamente a este tipo de comentarios, ¿no? De que lógico es de que pues alguien te dice, oye, vota por fulano, o cómo ves a sutano, o oye, ¿a poco no te parece mejor X o Z? No vayas a votar por aquel. Yo me acuerdo. ¿No se da eso? Sí se da, pues como. Digo, ¿quieres que lo diga? Sí se da. Sí, sí lo queremos. Es que mira, digo, el día que aceptemos cómo suceden las cosas, será mucho más fácil, ¿no? yo les digo esto, o sea, sí se da porque yo tuve que apagar mi celular en aquel tiempo. No puede ser de otro modo. En aquel tiempo lo tuve que apagar 3 días. Porque recibes cantidad de llamadas. De la A a la Z. Entonces ya, o sea, pues... Y todavía el día de la sesión ahí, recuerdo que... Y lo peor es que muchos que ni ninguna influencia tienen, ¿verdad? Pero quieren estar ahí. ¿Y qué pasó el día de la sesión? Iba a recordar algo que pasó el día de la sesión. Lo que pasa es que cuando yo iba a entrar a la sesión, todavía me dicen, oye, ¿y si vas a ir por fulano? ¿Sí? ¿A dónde? ¿A dónde hay que ir por él? Dice, bueno. Okay. Oye, ¿fulano va a ir por...? No, pues ahí no sé. Entonces, todavía al entrar, y cuando se dio todo en la mesa, hicimos el receso para la votación, para ponernos de acuerdo, pues ahí mismo, pues así como que, a ver, somos 4, 1, 2, pero dice el que ya había ganado, dice, no, bueno, si Enrique representa la unidad, mejor que él sea. ¿Y a quién no fue mejor en ese momento, a ti o a él? A él. O sea... Bueno, a él, porque precisamente estaba toda la presión con él. Ah, bueno. O sea, sí. Quiero decir, le benefició. Aquel se benefició al decir... Sí, porque de alguna manera ya tenía en la mesa precisamente las críticas y comentarios. Porque se decía que había recibido... Roberto Medrano. Que había recibido una llamada del gobernador y lo dijeron en la mesa. Donde lo apoyaba y que iba... Lo cual él me comentaba que no era cierto. Y que bueno, de alguna u otra manera tienes que comentar algo en la mesa. Entonces a mí de ese tipo de situaciones sí me beneficia a mí por el hecho de decirme, mejor ve tú. Y yo sí representé la unidad. Todos votaron por mí, hasta yo. ¡Ay! Claro, está bien. En ese caso, es un aspecto muy importante. Yo en el Banco Rural no fui dirigente sindical porque voté por mi contrincante. Así que, sí, sé pensando que a lo mejor quieres balancear las cosas y actúas a lo mejor de una manera ilógica, indebida. Si estás buscando un cargo público, tienes que votar por ti. Si no confías en ti, ¿cómo vas a...? Entonces, ¿qué? Estamos fritos, ¿verdad? ¿Saben que precisamente en esa votación no nos pusimos de acuerdo si yo iba a votar por mí? Pero sí, los demás dijeron, sí, voté por ti. No. 6 votos. Yo perdí por un voto, que conste. El suyo. El suyo. El tuyo, fíjate nada más. Entonces, yo era el 6º voto y Medrano era el 7º. Cuando todo el mundo pensaba que iba a ser alguien diferente y empieza Gonzalo Padilla, Enrique González, el doctor Mogollón, Enrique González, Herrada, Enrique González, la maestra Aide, Enrique González. Y luego, creo que Ricardo Vázquez. Enrique González, pues eran 5. Yo era el 6º voto. Le dije, no, también yo voto por el señor Enrique González. Pero yo en ese momento pensé que si yo votaba por alguno de mis compañeros, era como tanto decir, es el delfín. ¿Le ibas a descobijar? Sí, o sea, decir, entonces dije, no, también por Enrique González. Y el 7º era Medrano, Enrique González. O sea, no por vanidad, sino por conveniencia, por protección. O sea, no lo hiciste por vanidad, no votaste por ti por vanidad, sino por proteger. No, por vanidad no, o sea, no. Por vanidad no. Precisamente por decir, se va a pensar otra cosa que no es. Mejor... Y esa manera de hacer las cosas, esas presiones, esas llamadas, ¿se dieron a lo largo de la vida del Instituto Estatal Electoral? No, ¿o fueron fueron una práctica constante? No, eso fue nada más para la designación del... Nada más en ese momento. Pero hay que decir, perdón que te interrumpa, hay que decir también otra cosa. Pensar en estos momentos que el presidente puede manipular un proceso, o pensar que el presidente puede influir... Sí puede, ¿verdad? No puede. Ah, ¿cómo? Entonces, ¿qué habilidad? Depende de tu habilidad. No, pero oye, 5,000 gentes en un proceso electoral. Ah, bueno. Funcionar, digo, o sea... No, me refiero, pero manipular a los consejeros, ahí sí, o sea, manipular, en el debido sentido de la palabra, bueno, es operar, es cabildear, es incidir, es llevarlos hacia algún acuerdo. Más bien es operar, no tanto manipular, porque manipular sí, pues, es... Así como decir, no tienen voluntades. Ajá. Y están en lo que son, diga el señor. Zombies. No, o sea, no, yo creo que no. Ahora... Aquí hay un punto, por ejemplo, y sobre todo en este asunto de la manipulación. ¿Cuál es la versión suya con respecto a lo que dio a conocer el PRI recientemente con respecto al estudio que se hizo de, en el cual se comprobaba, de acuerdo al PRI, si efectivamente se habían rebasado los topes de campaña del PAN. Bueno, en primer lugar, si tú te diste cuenta, se dieron cuenta de cómo se manejó la nota ahí no dice qué cantidades y cómo y de qué manera. O sea, la nota dice, tengo documentación, comprobatoria y punto, o sea, mandado. Pero comprobaron algo, vino, o sea, ojo con esto, hay un oficio firmado, de quién, cómo, de qué manera, hay precios, hay ya el estudio de decir tanto más cuánto por cuánto, o sea, no se dio esa nota, o sea, se dio una nota de decir, aquí tengo la información relacionada a que se pasaron los topes, y si la quieren ahí está, y punto. Esto comprueba que sí hubo esto, aquello y más allá. Pero ¿dónde está? Y aquí está el documento donde fiscalización lo pasó a la presidencia y la presidencia no lo dio. No, o sea, no se dio. ¿Sí? ¿Dónde está la veracidad de la nota? Vamos, ¿o es una nota golpeadora, es una nota objetiva? Porque los medios, o sea, cuando le preguntan, tengo entendido, porque por ahí me comentaron. Ah, entonces, el gobernador también rebasó los topes. Ah, no, bueno, es que la presidencia. Pero aparte mal, ya hay que decirlo. Yo después salí y les di documentación a los medios que me pidieron. Dije, el tope de campaña del presidente municipal eran 12 millones y fracción, el tope. Y en esa conferencia él manejaba el tope como 2,600,000. Como el tope de campaña, ojo, el tope de campaña. La otra era el gasto que debes de hacer en radio y televisión del 20%. Ese gasto del 20% era sobre el total que se le dieron a los partidos políticos, el total que se le dieron a los partidos políticos para gastos de campaña. El total eran 14 millones y fracción. El 20% que podías tener de tope como partido, ojo, como partido, eran 2,800,000. Entonces, ¿de dónde sacabas? Primero, topes de campaña de que gastó 1,000,000, que era 1,000,000 y fracción, y que los topes ya los habían rebasado, pero se manejaba de 1,000,000 o de 2,000,000. O sea, realmente el tope de la presidencia municipal eran 12 millones y fracción. Buscan sorprender a los lectores, buscan sorprender a la sociedad. Buscan sorprender con un manejo o un lenguaje tendencioso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo salgo y les digo, espérenme, yo les di un informe de monitoreo en junio o julio que me pidió el Revolucionario Institucional o la coalición de Alianza Contigo, y lo puse en la mesa, ¿y por qué no lo impugnaron? ¿Sí? Yo se los di ahí y fue lo único que me pasó fiscalización. Si hubo otro informe, pues se quedó en fiscalización, no conmigo, puesto que yo lo dije, la comisión de fiscalización estaba trabajando y el presidente apoyó a la comisión como apoyó a otras comisiones. Yo me enteraba, ¿sí?, periódicamente de lo que se estaba haciendo, pero no me pasaron a mí otro documento que no fuera el que yo presenté al consejo como monitoreo muestral, hay que decir muestral, de la presencia en medios de los candidatos por partido político. Entonces, cuando tienes precios, cuando tienes el monitoreo muestral, dices, ¿hasta dónde influye o no algo subjetivo? Porque no es algo objetivo. Cuando ya tienes parámetros totalmente definidos, puedes aplicar la ley. Cuando lo tienes como que a ver qué, como que a lo mejor, y cuando no puedes tampoco comparar con un informe que te presentan los medios de comunicación respecto al contrato que se hizo con tal o cual partido, ¿cómo puedes tú aventurarte a sacar un acuerdo donde digas, es que se supone, no, es que, bueno, medio nos indica, pero no es confiable? Pero además ellos están conscientes de que son manejos mediáticos, por eso no van más al fondo. Así es. Lo explotan mientras es posible explotarlo, lo cambian de tema. Y lo cambian de tema. Es una estrategia, ¿no? Como estrategia, bueno, no se puede desconocer que tienen derecho a ella, pero claro, tampoco se desconoce que incurren en una subjetividad que no conduce. Así es, por eso yo cuando me comentaron de eso, yo dije, aquí está el reporte de tal fecha, aquí está el reporte de tal fecha, y aquí está donde la misma autoridad electoral, la Sala Superior del Tribunal, dice que ni los tome en cuenta, porque sí los complementaron y sí los presentaron en la Sala Superior como prueba para la posibilidad de anulación de la candidatura, o sea, de la entrega de la candidatura de mayoría. Eso de la prueba, la validez de la prueba. Así.